Voces en tribuna. Me violenta soberanamente que cuando estoy haciendo la cola en algún lado la gente se cuele. Que la gente que va a subir al tren no deje bajar primero antes de subir. Me violenta escuchar discusiones políticas a los gritos o los bocinazos de los conductores que se enojan en la calle porque esperás que cruce una persona mayor. Me violentan los colectiveros forros que no te paran en las paradas, que te apuran para subir, te cierran la puerta cuando estás ahí en el umbral de la puerta y se hacen los cancheros con la gente a la hora de bajar o de algún reclamo. Me violenta la gente en la vía pública tirando basura en la calle y también me violenta cuando no digo nada al respecto. Me violenta la gente que habla todo el tiempo de sí misma y nada más que eso, que no puede hacer otra cosa que hablar de sí misma. Eso me violenta también. La gente que no respeta el espacio personal. Estás en la parada de colectivo y sentís la respiración en la nuca del que está atrás. A mí me violenta mucho la gente en la autopista cuando está congestionada, que va por la banquina e inventa carriles. ¿Por qué no te inventas otra cosa? En los tres primeros meses de este año, la policía bonaerense mató en tiroteo a 10 delincuentes, o presuntos delincuentes, sufriendo por su parte una sola baja. Este rendimiento de 10 a 1 es único en el mundo y aún en el país. En el mismo periodo, la Policía Federal registró un modesto 2 a 1, 4 pistoleros y 2 policías abatidos. Ninguno de los expertos consultados puede dar una explicación satisfactoria a la eficiencia provinciana, pero se aventuran tres hipótesis. A, el uso de la metralleta en todos los procedimientos. B, la orden de fuego contra cualquier desconocido o sospechoso que huye. C, la simple ejecución de pistoleros capturados. Si esta eficacia desconcierta un poco, la de San Justo Anonada. De los 10 presuntos malhechores muertos en el trimestre, 4 cayeron allí sin bajas policiales. Ahora bien, San Justo es cabeza del partido de La Matanza con 500.000 habitantes. Si en el resto de la provincia se hubieran alcanzado los mismos índices, la cifra de delincuentes muertos en los tres primeros meses sería superior a la que registra en todo un año en los Estados Unidos. Una policía que, según vimos el 1 de mayo, trata a manifestantes como si fueran ladrones, es posible que trate a los ladrones como si fueran condenados a muerte. Quizás convendría que algún juez investigara las reales circunstancias que han muerto este año en San Justo. Osvaldo Herrera, Juan Esteban Roldán, Roberto Pierce y Severo Alagastino. Aunque más no fuera para volver a felicitar o ascender a los agentes Domínguez, Fernández, Ontivero, Touch, Warnet, al sargento Suárez y a otros que tanto trabajo tuvieron este 1 de mayo en la plaza. Este es un fragmento de La secta del gatillo alegre, El enigma de la matanza, de Rodolfo Walsh. Conversación. vidas perdidas que jamás tendrán después. Etapas de la vida, ciudad de Buenos Aires, con encerrar al rockero adolescente. Cumplides la orden, por quien obedece, está en las calles y su imagen es pura pasión. No calza caño, es presa fácil de someter. Cuando llenar el jaulón se desordene, no es de extrañar que al metalero se lleve para escracharlo en el libraco mal parido. Presa fácil, hablamos de, ¿no?, de bandas con nombres de escritores y... Y así pasaba Ricardo Iorio. Sí. Temón, que de algún modo habla esta idea de ser presa fácil, ¿no? Para, en este caso, el ejercicio sistemático de la violencia o legitimado, que es el de la policía y todas las fuerzas represivas del Estado, los ejércitos, las gendarmerías, las prefecturas, sobre todo, ¿no?, en el trabajo de policía interior. Uh-huh. Formas que utiliza el Estado a través de las fuerzas de seguridad, y en este caso la policía, hablando de lo que todos llamamos y ya está institucionalizado como gatillo fácil, que formas que utiliza el Estado, decía, a veces en forma selectiva, destinado más a grupos que están organizados, entonces, bueno, dirige la represión, digamos, hacia los organizadores de esos grupos o hacia el grupo en sí mismo. Pero también hay otra forma, que es una forma de represión preventiva, y de esto se tiene que ver mucho... ¿Vos decís, por ejemplo, el combate a bandas de narcos o bandas de delincuentes? No, bueno, una manifestación, vos tenés un grupo de trabajadores que van a... La segunda, ¿no? La violencia preventiva. Esa es la violencia selectiva, porque vos, hay un grupo organizado que vos elegís como fuerza de seguridad del Estado, como policía, pegarle a ese grupo en un determinado circunstancia, momento o lugar. O sea, selectivamente tenés conciencia de que hay un grupo organizado y que tratás de desarticular la lucha, o sea, pegándole al grupo, pegándole, bueno, es un término que estoy utilizando como un término violento, para desarticular ese grupo que se organiza. Pero hay otro tipo de represión que es presa fácil, que es preventiva, está desarmado, exactamente, ¿no? Que son este tema del gatillo fácil, los pibes de los barrios pobres, hacia donde fundamentalmente se dirige este accionar impune de la policía, en este caso que estamos hablando. Hay una organización, la Correpi, una organización conocida y amiga, que viene sistematizando desde el año 83. Todos los años presenta un informe anual sobre la situación de la represión. Y el último, el del año pasado, daba cuenta de cerca de 4.970 casos en total ocurridos desde el 83, de los cuales... más de 3.000, o vamos a ponerle 3.000, sucedieron durante los 12 años de la gestión kirchnerista. Casos que tienen que ver con gatillo fácil, jóvenes, generalmente, como decía, de bajos recursos, la mitad chicos entre 15 y 25 años, la mayoría de los niños menores que están en este registro han sido, están vinculados de alguna manera a femicidios, o sea, han sido asesinados junto con sus madres en hechos de femicidios. Y todo esto es el trabajo que hace anualmente la Correpi, que ahora el 2 de diciembre vuelve a presentar este informe de sistematización de casos de violencia institucional y situaciones represivas acá en la Argentina. Además de esto, bueno, no es el... La violencia institucional no solamente la ejerce las fuerzas policiales, sino también en los lugares donde están detenidos, las cárceles, los institutos de menores, también se ejerce violencia sobre los reclusos. La primera violencia es la, se me ocurre a mí, es la propia pérdida de la libertad, asociada a la pérdida de todos los demás derechos que no tienen que ver con la cuestión de la libertad. Por eso están hacinados, por eso son objetos de vejámenes y golpizas, y han puesto como sinónimo de la privación de la libertad por cometer un supuesto delito, el tema de perder todos los otros derechos al que debería tener acceso una persona privada de la libertad. Bueno, me llama la atención porque el otro día, a partir de las elecciones en los Estados Unidos, no me acuerdo ahora en qué estado, se volvió a revalidar después de 40 años la pena de muerte. Digo, se sometió a votación y la mayoría de los ciudadanos de ese estado revalidó, digamos, no es la pena de muerte, ya no institucionalizada en forma de gatillo fácil, digo, institucionalizada, pero velada, ocultada, un montón de cosas, o la violencia del sistema carcelario que empeora. Ya la pena de muerte, como bueno, digamos, sí. La punición y el castigo es la vida. Para tener una idea de la dimensión, cuando hablamos de las cárceles, la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, que también hace visitas a los lugares de detención, ha relevado que en los últimos 10 años hay más de 73.000 casos de torturas adentro de las cárceles. Bueno, su cifra que es altamente significativa. Las denunciadas, sí, ¿no? Más y sumas que el 90% de las detenciones son sin orden judicial y que son procesos que ni siquiera están cerrados, apenas a veces iniciados, y sin embargo esos presos los viven en las cárceles, ¿no? Eso da por tierra con una de las hipótesis más manejadas en los medios de comunicación, que hablan de la puerta giratoria, ¿no? Los pibes entran y no salen, no salen así nomás, entran y no salen igual que como entraron. Todo eso que habitualmente se dice, que después vamos a hablar un poquito de los medios de comunicación, sabemos que no es así. Tenemos un audio de... ¿No tenemos un audio? ¿No tenemos un audio? Perdón, no hay ningún audio. No. Pero igual sí me gustaría mencionarlo, me gustaría mencionar que hace poco hubo un caso bastante grosso en La Zabaleta, que es una villa de la ciudad, donde la policía torturó a unos jóvenes. Como estos jóvenes estaban organizados, el caso salió a la luz, se hizo denuncia, reconocieron al policía o a uno de los policías, pero salió a la luz. Era prefectura, ¿verdad? Prefectura, bien. Policía, prefectura, toda la fuerza de seguridad, digamos, más allá de exacto quién, qué fuerza fue. Pero lo importante fue que lo que permitió que se abriera la denuncia, que se hiciera público, que hubiera scratches y demás, fue la organización de los pibes a través de, en este caso, la Garganta Poderosa, pero la organización es lo que hace que se eviten o que se puedan denunciar este tipo de casos, ¿no? Frente a los miles que son acallados todos los días. Fuerza Centrífuga se llama este programa. Hoy hemos decidido dedicar a hacernos preguntas y afirmaciones también, ¿no? Sobre la violencia. ¿Sí? Sigan escuchando este programa de Red Eco Alternativo.